Fabiana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro, en Viedma. ¿Cómo va? Buen mediodía. Hola, buenos días a todos. Bueno, el motivo de la llamada tiene que ver con que nos hemos enterado que seguís con la lucha de ver si en algún momento se puede dar la cobertura asistencial correspondiente y psicológica de contención. Contame un poco y contá a los que están escuchando, ¿cómo va eso? Sí, no, todavía venimos ahí en la lucha. Matilde, lo hemos hablado con la psicóloga, tiene para varios años más y bastantes, acompañándola porque está sacando cosas y removiendo cosas constantemente. Son situaciones, fechas también importantes que a ella, por ejemplo, en inicio de clase, a ella, porque es la primera vez que va a ir a primer grado, ella reclama, llama, dice, llora, siempre preguntando por su mamá y por qué no está con ella y todas esas cosas. De por sí, bueno, gracias a Mariela Saravi, que es la psicóloga que la acompaña, que bueno, no, nos ha ido dando una mano tremenda, pero bueno, esta señora no trabaja con ITROS, que sería la obra social que yo le puedo dar a mi nieta. Y bueno, me han sugerido que la cambie, yo ya la había cambiado de psicólogo y lo que hemos logrado con esta profesional no lo hemos venido logrando con anterioridad. Obvio que las edades son diferentes, no es lo mismo cuando recién la traje a Mati, que es una forma de trabajo y en este momento donde ella está tomando conciencia de todo lo que está sacando, es otra forma de trabajo. Claro. De por sí, el Estado en un momento sí me dio una pequeña mano, pero no el acompañamiento continuo que es lo que se necesita con la gente. Ahora quiero ver si puedo poner un poco más tranquila, porque abocada totalmente a la causa, para que la causa llegue a donde está, me he descuidado de ver por qué lado puedo entrar para la ayuda definitiva con respecto a Matilde. Sí ha tenido el acompañamiento psicológico, nunca se lo dejé de que ella lo tenga, pero hoy por hoy, vienen a ser los números que me han avanzado mucho más, son 1.000 pesos cada sesión, donde el sueldo mío no da para tanto. Pero bueno, ahora quiero iniciar la batalla con respecto a ICRO y el acompañamiento de la obra social. Y bueno, el día 9, el día 6, salió ya también el tema de la ley Brisa, donde Sí. el día 9 inicié todos los trámites y me quedé sentada 1 hora y 45 adelante de la persona que me atendió en el ANSES para que le diera el alta, porque supuestamente el sistema todavía no estaba dado de alta. Entonces, bueno, le dije yo, disculpame, no me voy a mover de acá hasta que vos no lo logres porque vas a seguir atendiendo y mi carpeta va a pasar a un escritorio y de un escritorio va a pasar a otro y todo va a quedar en la nada y voy a tener que volver a reclamar. Entonces me quedé sentada esperando y acompañándolo hasta que él logró que se le diera de alta al sistema. Fuimos los primeros en la Argentina en inscribirnos por la ley Brisa. De ahí me dijo el muchacho, tenemos entre 140, 160, 180 días que puede tardar todo este trámite. Obvio que él me puede tirar la cantidad de días, pero el tema es que Matilde continúa con el servicio. Así que bueno, es un poco complejo bastante. Fabiana, la demora de los días, te decía el trabajador que te atendió, era ¿por qué? Porque así es el sistema, te dicen siempre, ¿no? Claro, sí, me dijo, así es el sistema, y más que es algo nuevo y algo a analizar, un poquito más va a tardar, me dijo. Pero el sistema siempre tarda entre 120, 180 días, más o menos, me dijo. Y a partir de ahí ya, o sea, lo que a vos te dejó tranquila es que ya inscripta está, ya fue aceptado todo el trámite. Sí, viene a ser. Yo lo que tengo en cada cosa que inicio o algo, siempre empiezo a alargar para todos lados y ver el que responde, se verá, bueno, por dónde se sigue. Pero bueno, sí. El abandono hacia la menor me enojó muchísimo, me enfadó demasiado, me endeudé demasiado también para poderla acompañar a mi nieta, y que el Estado solamente esté pensando en los derechos de un delincuente, de un asesino, porque estamos todavía dando vuelta con la causa, y no en las secuelas que deja una situación de esto, y más en una menor, que sí necesitamos que se reinserte socialmente y que todo esto psicológico que a ella le ha afectado lo pueda superar y que sea una niña sana de acá en adelante y siga con su vida. Sin duda. Fabiana, y esta, lo que uno sabía de la ley Brisa es que te da, por ejemplo, permitiría una suma económica para así poder pagar a la psicóloga infantil. Y dicen, todavía no lo sé muy bien, pero dicen que sería una jubilación mínima. Ah. Eso me dejaría un poco tranquila con respecto al gasto de la psicóloga de Matilde. El monto no se sabe, digamos. Lo único que dice es una jubilación mínima. Está. En realidad es una jubilación mínima. Después de ser aprobado. No, está bien. Sabemos. Está. No te está diciendo que inicias el trámite por un femicidio y ya está aprobado. Lo que te está diciendo que, bueno, que después de los análisis correspondientes que tienen que hacer, se va a visibilizar si es viable o no es viable.